Radio XEMT, su estación preferida, les da la bienvenida a su programa Veracruz y sus tradiciones. Dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Desde la cabina de la FM 92, 105 y 106 de la región de Los Tuxtlas, los saludamos con el gusto de siempre y les agradecemos su sintonía desde la zona metropolitana de la ciudad de Playa Vicente, Veracruz. Y bueno, hoy llegamos hasta sus hogares con el fin de conocer cómo y de qué manera se celebra el Día de Muertos en esta región. Para esto, nos dimos cita con la familia del señor Francisco Javier Mina, que nos relate acerca de cómo está llevando a cabo las fiestas tradicionales del Día de Muertos. Esta celebración se hace con la finalidad de que nuestros difuntos puedan venir y llevarse de las ofrendas del altar los olores y sabores de la comida que ellos en vida hayan comido y bebido. De tal manera que se cree que el día 31 de octubre llegan las almas de todos los niños y prevalecen hasta el día 1 de noviembre para darle paso a las almas de los difuntos ya adultos. Claro, por eso esta celebración es única en nuestro país. En ningún otro lugar del planeta las personas se ríen de la muerte y se la comen en pan. Es cierto, la muerte se vuelve jocosa e irónica. La llamamos calaca, huesuda, dientona o la parca. Por eso vale la pena reflexionar sobre el significado de las prácticas culturales, usos y costumbres que obedecen a razones prácticas, funcionales, inteligentes, llenas de simbolismo y belleza. A continuación vamos a leer una composición de parte del profesor Vidal y de la maestra Lucy de Playa Vicente que nos mandan acerca de qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? El alma despojada de dolor y de amargura. La serenidad y tiempo que ha recobrado la cordura. El corazón florido e inquieto de blanca ternura. El pensamiento claro, impregnado de dulzura. El pasado y el futuro de un hoy sustancial de los amigos que se han ido. ¿Qué es la muerte? La sencillez de antaño, el sello espiritual que te dejaron al recordarlos cada año. Una pausa de irisado hechizo, contigo detienen el tiempo, tu vida puede ser tradición, condición, razón, la única Biblia llena de fe que muchos leerán. Es así como terminamos esta transmisión. Los esperamos mañana en una emisión más dedicada a las calaveras, que es otra de las tradiciones que forman parte de nuestra cultura mexicana. Por eso los invitamos a que nos envíen a través de nuestro correo electrónico sus composiciones. Muy buenas tardes. Radio XEMT, su estación preferida, presentó su programa Veracruz y sus tradiciones. Hasta la próxima. Dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena, su esencia de alta marea.